pero esta semana nos encontrábamos con la noticia de que Mario Alfredo Sandoval, alias Churrasco, tiene pedido de captura internacional, y uno sabe que hay un montón de digamos de genocidas que lograron escaparle a la justicia o que aprovecharon los tiempos políticos en los que había impunidad para rajarse y para rearmar una nueva vida, por decirlo de algún modo, ¿no? Despegados de ese pasado de represores, en el sentido de que algunos, incluso como en el caso de Sérpico de Cavallo, cambiaron su identidad. Pero en el caso de Sandoval, lo llamativo es que el tipo estaba él era el ex oficial de coordinación federal de la policía y es asesor en el área de defensa y seguridad del gobierno francés en la actualidad. Y está siendo buscado por Interpol. Quiere decir que, digo, más allá de todo, de toda esta búsqueda, esta reconstrucción de los organismos, en muchos casos hay algunos que lograron así todo mimetizarse en otras sociedades y avanzar. Y le damos la bienvenida a Víctor Basterra y quería consultarte por Churrasco si es que nos podés dar algún dato. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Churrasco o Churrasquito, sí, lo conocí en el año 80. A mí me habían bajado ya a hacer tareas como mano de obra esclava en la confección de documentación falsa. Personaje que iba y venía y transitaba, entraba muy libremente en áreas absolutamente restringidas, y un tipo muy atildado, una persona de baja estatura, pero muy muy muy elegante, siempre parecía un petimetre, y en algún momento sentí que le decían Churrasquito, y que era de la Policía Federal, y que venía de Coordinación Federal. Esta persona, digamos, no lo identifiqué visualmente en su rostro, pero sí di datos de él hace una semana, menos de una semana, el viernes pasado, en el juzgado de Torres, porque justamente me preguntaron por un tal Sandoval, y yo, me resultó familiar el apellido ese, y por otro lado dijeron si había alguien con el apelativo Churrasco. Yo le dije sí, Churrasco o Churrasquito, y di la descripción de este sujeto, y bueno, evidentemente es él, porque acabo de ver una foto en internet que ha salido. Como dije, era un petimetre, esos siempre bien vestiditos, impecables, y también es evidente que es joven, es mucho más joven que yo. Yo, cuando me bajan en ese enero de 1980 y comienzo, ese mediados de enero de 1980 y comienzo a realizar tareas como mano de obra esclava, yo tenía 35 años, y yo le calculaba a este tipo entre 25 y 27 años, más o menos. O sea, evidentemente es una persona joven, y que venía era de la Policía Federal, sabía eso perfectamente, y venía desde Coordinación Federal. Esos eran los comentarios que seguramente habré escuchado de ahí, puede haber sido de algún compañero, no sé, es posible. Uh-huh. Y bueno, esta es la historia de estos niatos, ¿no? Por suerte, afortunadamente, se los puede identificar, se los puede ubicar, y adelante con los faroles, ¿no? No vamos a parar hasta que no lo pongamos en el banquillo de los acusados. Uh-huh. Exactamente. Bueno, Sandoval tiene pedido de captura internacional a propósito de lo que dictó el juez Torres, después de haber tomado testimonios y reconocimientos como el tuyo, Víctor, reciente. Así que uno más que está en la mira. Esperemos dentro de poco poder decir uno más que cayó, y más tarde poder decir uno más al que la justicia le llegó y que haya sido condenado. Por ahora está bien con haberlo ubicado, y estará mejor cuando esté detenido. Esto es válida la consigna: a donde vayan los iremos a buscar. Y a propósito de la ESMA, sabemos que en estos meses se ha comenzado a pensar una idea que me parece que es una idea que, a ver, a mí me aparece como brillante, me aparece como difícil de ejecutar también, pero también me parece que puede llegar a generar polémica desde varios lados. La idea es que la próxima instancia oral y pública del juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, ustedes saben que el año pasado, después de mucho tiempo, se logró llegar a una primera instancia de oral y público, pero bueno, obviamente al tratarse de la ESMA y con todos los casos que hay ahí, va a haber una, por lo menos, una segunda instancia, quizás más, de otro juicio oral y público, y la idea es que se realice en el mismo edificio de la ex ESMA, en alguna parte del predio. Y sabemos que ayer hubo una visita de gente de la justicia para inspeccionar el lugar y para observar la viabilidad de este tema. Víctor, me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, es una opinión interesada la mía, aclaro, porque es una opinión que tiene que ver con mirar las cosas de frente y mirarlas con rigurosidad. El hecho de que se pueda hacer esta instancia del juicio oral y público en la Escuela de Mecánica de la Armada, en uno de los edificios del predio, sí. Ya está pensado incluso cuál, pero es que se concrete la idea, creo que va a tener algunas dificultades. Uh-huh. Pero me parece que es notable, primero porque la resistencia puede venir del campo nuestro, de la vereda nuestra. Hay muchos que han planteado, hay muchos compañeros y compañeras que han planteado que la ESMA no tiene que utilizarse para nada, ¿no? Que tiene que estar inerte ahí como una muestra del horror y nada más. Hay otros que los que han avanzado muchísimo más, muy dinámicamente y a veces sin ningún tipo de consulta, que han establecido lugares culturales y culturosos y de diversión y hasta de venta, digamos, ¿no? Yo lo digo esto con honestidad y con mucho dolor en muchos aspectos, y rompiendo incluso algunos de los acuerdos que había entre todos los grupos de derechos humanos, como fue la intervención de, en algún momento se habló de que ahí no podía ingresar, no podía haber, o por lo menos lo preferible, que no hubiera nunca una representación de militar o de fuerzas de seguridad. Y resulta que un día voy a hacer una visita, y en una de las visitas que yo hago periódicamente, no todos los días, pero hago periódicamente visitas, y me encuentro con un personaje que lo vi en una actitud muy, muy extraña. Y yo le pregunté, ¿qué pinta de pesado que tenés vos? ¿Quién sos? Y me dijo, yo estoy en la muestra de Guayasamín, y está bien, ¿y qué, por qué estás acá? Y bueno, yo formo parte de la custodia de la muestra de Guayasamín, y ¿qué es eso? Yo soy oficial de policía, y resulta que había 14 oficiales de policía dentro del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, sin haber consultado con nada. Uh-huh. Bien, esto por un lado. Por otro lado, ahí se hacen un montón de aspectos culturales o populares, como teatros, cine, que no está mal, pero se hacen murgas, se hacen talleres de cocina, de todas esas cosas, sin consultar a nadie. Yo creo que es mucho más útil, pero muchísimo más útil y más digamos, más representativo de lo que significa ese lugar, realizar ahí, posibilitar la realización del juicio oral y público de los mismos militares siendo juzgados en el lugar donde cometieron sus crímenes. Me parece extraordinario la idea, y voy a hacer todo lo posible por motorizar esta idea, sí, dentro de mis escasas fuerzas, ¿no? Y de mi escasa influencia. Así que, bueno, Adelante con los faroles, compañeros. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con esta idea y vamos a motorizarla. Uh-huh. Desde lo simbólico seguramente sería muy fuerte que eso sucediera de ese modo, ¿no? Todo, uh-huh. entra todo, no solamente lo simbólico, el hecho concreto de que los militares se sientan en el banquillo de los acusados, en el lugar donde cometieron las fechorías. Claro. Eso es extraordinario. Uh-huh. Extraordinario. Un par de aclaraciones para nuestros oyentes, por si no nos escuchan habitualmente. En la ex ESMA conviven diferentes organismos de derechos humanos a cargo de diferentes áreas. Al ser un predio tan grande, algunos edificios están llevados adelante por unos organismos que tienen una idea sobre lo que hay que hacer con los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El edificio Cuatro Columnas está a cargo del Instituto Espacio para la Memoria, que tiene la idea de hacer allí actividades que solo estén vinculadas con los hechos ocurridos y con preservar la memoria, y así todos terminan coordinando en una mesa en la que intentan ponerse de acuerdo con estas diferentes visiones. Y cuando Víctor dice en las diferentes visitas que hago a la ESMA, se refiere a visitas que él guía a visitantes por ese lugar, contándole lo que se ha vivido allí en ese infierno de la ex ESMA. Bueno, veremos cómo sigue este impulso, esta idea, cómo transcurre y si finalmente puede llevarse adelante. Seguramente vamos a retomar este tema el jueves que viene, sin dudas. Muy bien.